Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Señor Gobernador del Estado, muy querido Rafael, estimadísimo Laco, queridísima Leti, señor Presidente Municipal, estimado Miguel, autoridades aquí presentes de carácter internacional, a los extraordinarios cineastas aquí presentes, a este público diverso, parte de la pluralidad de Chiapas y del espíritu democrático que se respira en Chiapas. Bienvenidos todos, todas las voces que son muy importantes en un estado, en una entidad y en una ciudad plural en donde las manifestaciones, las corrientes ideológicas y las libertades políticas se permiten manifestar en todos lados. Estamos aquí, como ustedes bien lo saben, festejando el inicio de una ciudad. Yo le pido a las personas que se manifiestan con otra manera de ver las cosas, que respeten, por favor, que están en la inauguración de un festival internacional de cine. Y por este festival internacional de cine tiene una importancia que muchas gentes todavía no dimensionan, y que quienes las dimensionan están aquí presentes, aplaudiendo y festejando este extraordinario.